Yeah, it's all the time too long. Yeah, it's all the time too short. Now check the love of the coaching. Each other gonna start all the time. Don't form a change. My check for Kelly Fajuka. Con Fuji, con Cachiporra. Te paso a dar de guarura. Mejor yo me echo una chela. Y chance chupo una chava. Chambiando de chafirete. Me sobra chupe pachanga. Chipote, la chota no es muy molacha. Chiveando a los que machucan, se ven morder su talacha. De noche caigo al conga, no manches, dice la chana. A choro de su porocha, en chifla pasa la pacha. Pachuco, cholos y chundos, chichinfla, chima la facha. Acá los chompi la rifan y bailan tibiritábara. Pachuco, cholos y chundos, chichinfla, chima la facha. Acá los chompi la rifan y bailan tibiritábara. Mejor yo me echo una chela y chance enchufo una chava. Chambeando de chafirete, me sobra chupe y pachán. Miñero mata la bacha y canta la cucaracha. Su choya vive de chochos. Le chemo churro y garnacha. Pachuco, cholos y chutos, chichitas y malapachas. Acá los chompis la rifan y bailan tibiritábara. Pachuco, cholos y chutos, chichitas y malapachas. Carcacha y se les retacha. Muchas gracias, buenas noches, esto fue el Café Tacuba. ¡Bravo! Sí, sí. ¿A dónde vas, Cosme? ¡Bravo! Esto sí se llama calidad mexicana, sí, señor. ¿Qué tal con esta banda? ¡Bravo! ¿Qué tal con esta banda? ¿Qué les pareció? Ya es una banda reconocida a nivel mundial. Ya llevan varios premios y varios reconocimientos por sus altas ventas y por estar en los primeros lugares de popularidad. Así que les agradecemos mucho que hayan estado aquí con nosotros, pero no se vayan. Bueno. Queremos que estén aquí con nosotros para despedir ya todo este numerito. ¿Te late, Cosme? ¡Abre! ¡Me late! Y vamos a invitar a todos los conductores de Telehit que nos acompañen. ¡Pásenle, chavos, por favor!